Lo dejo todo y se convirtió a Cristo. Unos dicen que estoy loco, otros dicen que me estoy escondiendo del Evangelio, otros dicen que esto es una emoción, otros dicen que estoy aquí por miedo, otros dicen que vuelvo pronto para el mundo. Hay muchas incógnitas de por qué yo me convertí, pero la realidad es que hay una sola verdad de por qué Héctor Espada se convirtió. Y la verdad es que me di cuenta que todo lo que yo tenía en mi vida era basura y que lo único que me hacía falta y me podía solucionar el problema era Cristo. Que cuando estaba en un cuarto con millones de dólares, con mucha fama, pero con una pistola en la cabeza a punto de suicidarme, me daba cuenta que todo lo que tenía era basura. Cuando recibí una llamada que me dijeron que mi padre tenía cáncer, aunque la recibí en el mejor momento de mi vida, donde estaba llenando el Choliseo, donde estaba llenando los países, donde estaba ganando más dinero, cuando el doctor me dijo, Héctor, tu papá tiene cáncer, ese día me di cuenta que todo lo que yo tenía era basura, porque no podía ir donde el doctor a decirle, doctor, necesito que salga mi padre de cáncer, porque el doctor me iba a decir, ni trayéndome todo el dinero del mundo, puedo sanar a tu padre de cáncer. Que cuando llegaba a mi casa y veía a mi hijo con una máquina en la barriga, que le encontraba el azúcar porque era diabético, y que muchas veces por la noche, siendo Héctor el padre, tuve que arrancar para el hospital porque mi hijo empezaba a convulsionar y lo veía a punto de morir. Llegaba al hospital, veía cómo le ponían manga, alma mía, adora Jehová. Que muchas veces en una de esas convulsiones yo he visto niños como quedan vegetales, niños, alma mía, adora Jehová, como quedan en una cama paralizados y nunca más pueden moverse. O sea, quiere decir que Héctor el padre tenía una máscara de payaso, que la gente creía que él era feliz, pero que cuando llegaban esas situaciones a su vida, él se daba cuenta que todo lo que tenía era basura, que el dinero era basura, que la fama era basura, que los Grammys eran basura, que los Beatles eran basura, que todo lo que tenía a mi lado era basura. Y entonces comprendí lo que dijo Pablo en Filipenses 3, versículo 8, cuando digo lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estimo por basura. Quiere decir que lo que antes tenía por ganancia para mí es basura. Por eso estoy aquí. Estoy aquí porque cuando iba de camino a Damasco, que significa el infierno en esta noche, choqué con un hombre llamado Jesús. Con el mismo Jesús que en esta noche me trajo a hablarte. El mismo Jesús que me habló en febrero 28 del 2008 en un culto como este. Y me dijo, esto yo quiero cambiarte el nombre. Me dijo, esto no te sigas engañando. Porque te estás engañando tú. Porque yo veo lo que está pasando en tu vida. Yo veo el divorcio, yo veo la depresión, yo veo la soledad. Pero yo quiero cambiarte el nombre. Pero yo quiero cambiarte el nombre, Héctor. Yo quiero cambiarte el nombre de suicidio por alegría. Yo quiero cambiarte el nombre de divorcio por restauración de familia. Yo quiero cambiarte el nombre de infierno por un cielo. Yo quiero cambiarte el nombre de condenación eterna por vida eterna. Pero ese 28 de febrero yo tuve que tomar una decisión. Y de esto se trata. Que estamos en el tiempo de la decisión. De la decisión. Que Dios vino como llegó a mi vida aquel 28 de febrero. Vino hoy a decirte, yo quiero cambiarte el nombre. A mí tú me puedes engañar, pero a mí no lo puedes engañar. Yo podía engañar a Gutiérrez, a Andrés, a Omar, a todo el mundo, al mundo entero, a los fanáticos podía engañarlo. Pero cuando llegaba a mi cuarto donde nadie me veía, había uno que la Biblia dice que sus ojos atalayan toda la tierra, que me veía y me decía, Héctor, yo quiero cambiarte el nombre. Así que en esta noche, el mensaje de Dios es sencillo. Es que quiere cambiarte el nombre. Tú decides si te quieres seguir llamando como te llamas ahora mismo. Si te llamas divorcio y quieres seguirte llamando así, pues está bien. No le abres la puerta a Jesús. Si te quieres seguir llamando depresión, pues está bien. Porque el Dios que yo predico es un caballero. Él entra si lo dejan entrar. Así que en esta noche, yo quiero que tú escuches esta alabanza. Porque te voy a explicar lo que pasó conmigo. Para que salgas de todo lo que te han dicho por ahí. Para que sepas que lo que pasó con esto fue que le cambiaron el nombre. Te adoramos, Señor. La gloria es tuya. La gloria es tuya. Conozco un Dios que cambia nombres. Conozco un Dios que cambia el corazón. Mi escondedero y mi refugio ante el rencor, y hoy soy amor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Al ciego Abraham le llamó Abraham, y con sus discípulos también lo hizo así. Y al que llamaban Simón le llamó Pedro, y al que llamaban Jacob llamó Israel. Y tú, amigo, y dime cómo te llamas, pues mi buen Jesús está esperando hoy por ti. Y si tu nombre es una mentira, el Dios que cambia nombres te llama a la puerta, porque Dios que cambia nombres quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres hoy te quiere libertar, porque el Dios que cambia nombres quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres hoy te vino a libertar. Y si tu nombre son las cadenas, o tal vez tu nombre martes, el martes de la próxima semana, saliendo del mismo culto de oración de mi iglesia, recibí una llamada de un amigo mío diciéndome: ¿te enteraste? Mataron a Joan. Porque no entendió que ese día no era yo que le estaba hablando, que Dios le quería cambiar el nombre, que la palabra dice en 2:33, versículo 14, de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende, que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. Después de asesinato, salió de las primeras planas. Matan a otro guardaespaldas de Héctor el Padre. Lo que los periódicos no sabían es que Dios le había hablado. Lo que la gente no sabe es que yo estoy seguro que toda persona que sale en la primera plana de Puerto Rico siendo asesinada o muerta en un accidente no se va de este mundo sin que Dios le hable. No se va de este mundo sin que Dios intente cambiarle el nombre. Así que en esta noche, acuérdate que Jesús lo está intentando otra vez. Está intentando cambiarle el nombre. Yo estoy a la puerta y llamo, digo. Y si alguno abre, yo entro y ceno con él. En esta noche hay dos decisiones. Cuando yo termine de predicar y Jesús te llame, tú le abres la puerta y permites que te cambie el nombre, o lo dejes afuera. Yo le abrí la puerta. Me dijeron bobo. Me dijeron zángano. Me dijeron que me estaba escondiendo. Pero los que lo dejaron afuera, tristemente hoy no están. Porque después de convertirme, me han matado 27 amigos. Por eso la Biblia se cumple cuando dice que mejor el perro vivo que el león muerto. En esta noche, acuérdate que Dios te quiere cambiar el nombre. El Dios que cambia nombres vino a cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres te quiere libertar. El Dios que cambia nombres quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres te quiere libertar. Póngase de pie y busque su Biblia. Póngase de pie y busque su Biblia. Vamos a lo que Dios quiere hablar en esta noche. Si usted tiene un amigo al lado, búsquelo para que lea esta palabra, porque si algo me cambió a mí, fue la palabra del Señor. Ni los consejos de mami, ni los consejos de papi. Nada pudo cambiarme, solamente esta palabra. Busque su Biblia en el Salmo número 8. Vamos a considerar el versículo 4 y parte del 5. Salmo número 8. Salmo número 8. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Con las manitas busca la Biblia y con la boquita adora al Señor. Salmo 8, versículo 4 y parte del 5, cuando usted lo tenga, me dice amén. Busca un amigo para que lea esta palabra. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: digo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Repito, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho menor que los ángeles. Padre celestial, en esta noche yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo no te pido que tú me quites, sino que me pongas. Yo te pido que tú quites en mi labio, mi mente, mi corazón, que tú me des sabiduría en esta noche para yo poder exponer este mensaje que tú me diste mientras yo hablaba de rodillas contigo. Todo esto yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Espíritu Santo de Dios, glorifica al Padre en esta noche y glorifica al Hijo. Rompe cadenas, liberta cautivos, redarguye de pecados. Ahora en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte, atamos las malicias, atamos los demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, envía ángeles guerreros que saturen los aires y nama tucú, tarías o aneme. Oh Espíritu Santo, prepara el terreno para cuando caiga esta semilla, caiga en terreno fértil. No hemos venido con palabra de hombre, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. Acompaña este mensaje con milagros, con señales, con prodigios, sanidad, liberación, como testimonio de que la tumba está vacía, como testimonio de que Cristo vive y que viene ya a buscar la iglesia, y como testimonio de que este mensaje es tuyo y no es mío. Yo me encargaré de darte la gloria y la honra, una tuya más, ¿vale? Porque toda la gloria es tuya, Señor, y tú no la compartes con nadie. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo de la gloria. Sentado. Yo le voy a pedir que usted le dé 30 minutos a Dios, que Dios quiera hablar con usted. Yo aprendí algo de mi pastor y de mis padres espirituales, y es que antes de venir a hablar de Dios, primero yo hablo con Dios, porque Dios tiene voz que habla, tiene oído y escucha. Quiere decir que esta mañana yo no estaba ni jugando baloncesto ni jugando softball, que esta mañana estábamos hablando con Dios para que Él dijera lo que tiene que decir en este lugar. Y ciertamente en estos 3 años que cumplimos en febrero 28 sirviéndole al Señor para la gloria y honra del Señor, me he dado cuenta que Dios nunca se equivoca. Así que en esta noche yo quiero que te entiendas, amigo, que la razón por la cual yo estoy aquí no es para que tú vinieras a ver un espectáculo, es porque Dios quiere decirte algo importante, algo muy importante. ¿Qué Dios quiere decirte? Dios quiere decirte que hay un mundo que anda ciego, que la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a muchos. Cuando uno está ciego es porque uno no puede ver algo. ¿Y qué es lo que el mundo no puede ver? El mundo no puede ver que existe una verdad, que no existen 2 verdades ni 3 verdades, que solamente existe una verdad, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que esa verdad, dice la Biblia, que es la única que te puede hacer libre. Que esa verdad de la que yo me hablo es la única que me pudo hacer libre. Libre de la depresión, libre del suicidio, libre del divorcio. Alma mía, adora a Jehová. Libre de la federal, libre de que mucha gente decía que me iban a matar, libre de que otra gente decía que me encontraré en una masacre. Porque esta verdad, dice la Biblia en San Juan 8, versículo 32, que cuando uno la conoce es verdaderamente libre. Y tercero, que es la única verdad, la única que te hace libre, y que con esta verdad nadie puede pelear. Quiere decir que nadie la puede cambiar, que yo traté de cambiarla, pero esta verdad, alma mía, adora a Jehová, me confrontaba y me hacía entender que ella era la verdad. Que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 13 que nada podemos contra esta verdad. Por eso es que vemos un mundo que está viviendo en la condición que está viviendo, porque quiere pelear contra esta verdad. Y esta verdad nadie la puede cambiar. Yo recuerdo que cuando yo estaba casado en el mundo, recuerdo que yo trataba de mantener mi matrimonio con una casa con piscina, trataba de mantener mi matrimonio con un BM del año, con 2 Hummers, con una tarjeta para que mi esposa fuera a Plaza Las Américas. Pero ¿sabes qué? Que el divorcio entró a mi casa. ¿Por qué? Porque yo estaba peleando contra una verdad que dice en el Salmo 127 que si Jehová no es edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Oh, ando. Aleluya. Y yo trataba de velar para que el divorcio no entrara, para que no entrara la contienda en mi matrimonio, para que mi matrimonio no se rompiera. Pero esta palabra dice que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Quiere decir que por 28 años de mi vida yo estuve peleando con esta verdad. Que cuando yo tenía dinero, me dijeron, cuando tengas dinero, cuando tengas fama, vas a ser un hombre completo. Pero cuando veía a mi hijo en una camilla, de camino al hospital, me daba cuenta que la verdad se cumple cuando dice que el hombre no consiste de los bienes que posee. ¡Santo! ¡Aleluya! Quiere decir que esta es la única verdad. La única verdad que cuando yo la hice mía, entonces todo cambió. Porque puse a Jehová a velar mi casa y ahora el divorcio se tuvo que ir. Porque puse a Jehová a bregar con la salud de mi hijo y ahora la diabetes se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque entendí algo, que yo no podía vivir sin esta verdad. Entendí que era imposible. Y yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado en esta noche. Y vamos a estar predicando bajo el tema, es imposible. Dásela al que está a tu lado y dile, es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible la piedra. Es imposible, jovencita. Es imposible, es imposible. Y cuando yo busqué la palabra imposible, el significado es que no tiene posibilidad. Algo imposible es algo que no puede suceder. Algo imposible es algo que no puede ocurrir. Algo imposible es algo que no puede suceder, que jamás va a suceder porque es imposible. Y yo quiero traer una historia, que es la historia más importante del mundo, pero es la menos que el mundo conoce. La historia del ser humano que empezó en Génesis 2, versículo 7, que dice la Biblia que Dios nos creó del polvo de la tierra y que sopló sobre nosotros aliento de vida y que entonces nosotros fuimos unos seres vivientes. Pero antes de ese suceso, ocurrió otro suceso que la gente ni sabe, que la gente lo ignora, que la gente, alma mía, adora a Jehová, ni conoce. ¿Qué suceso ocurrió? El suceso en el cual Satanás, a causa de su orgullo, a causa de corromperse, fue expulsado del cielo. Que todo eso aparece en Isaías 14, versículo 12. Que aparece en Apocalipsis 12, versículo 9, cuando dice que Satanás fue lanzado, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él, y que fue arrojado a la tierra, y que le está engañando al mundo entero. O sea que hay dos sucesos importantes. Está el cuando Dios creó al hombre, pero también está cuando Satanás fue enviado a la tierra. ¿Quién es Satanás y los demonios? La Biblia dice que son ángeles caídos, ángeles que fueron expulsados porque se corrompieron, pero que desde su expulsión están en una guerra con el ser humano. Quiero decir que desde que Satanás fue expulsado y el hombre fue creado, hay una guerra. Que la Biblia dice en Efesios 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero decir que nuestra guerra es contra gobernadores malignos, que nuestra guerra es contra príncipes de las tinieblas, que nuestra guerra es contra seres satánicos, que nuestra guerra es contra ángeles caídos, que nuestra guerra es como un ejército que tiene como meta destruir al ser humano. Que la Biblia dice en San Juan 10, versículo 10, que Satanás, que ya tenía que era un ángel caído, vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Pero qué pasa? Que la Biblia dice en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y ciertamente hay un mundo que está siendo destruido. Que si tú no me quieres, compra el periódico mañana. O compra el de ayer. O compra el de una semana. O compra el del próximo mes. Para que tú perspectiva que el mundo está siendo destruido, que hay alza en asesinatos, que hay alza en suicidios, que hay alza en divorcio, que hay alza en depresión, que hay alza en destrucciones familiares, que hay alza en todo lo malo. ¿Por qué tanta alza? Porque a la gente le falta un conocimiento, que es el que Dios quiere traerte en esta noche. ¿Qué conocimiento es el que te hace falta? Que esos ángeles caídos, que tienen por nombre Satanás y los demonios, son ángeles, aunque son caídos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en nuestro estado natural, no podemos pelear con ellos. ¿Qué quiere decir? Que Dios determinó en su palabra que el hombre, en su estado natural, no puede pelear con Satanás. Que el hombre, en su estado natural, no puede pelear con los demonios. Por eso la Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, que nadie es fuerte por su propia fuerza. Por eso la Biblia dice en el Salmo 33, versículo 16, que el rey no se salva con la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo y la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Eclesiastés 9, versículo 11, no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. ¿Sabes por qué? Porque fuimos hechos menores que los ángeles. Quiere decir que uno pelear con Satanás en su estado natural es imposible. Que uno pelear con demonios en su estado natural es imposible. Que es imposible, imposible, que aunque yo era el padre, aunque tenía tonta, aunque tenía tonto, yo no podía pelear con Satanás, porque yo fui hecho menor que los ángeles. ¡Aleluya! Que la Biblia habla en Hechos 19 de los hijos de un tal Esteba, sí, porque está en la Biblia, que los hijos de un tal Esteba vieron un hombre que estaba poseído por demonios. Y dice la Biblia que los hijos de este tal Esteba intentaron pelear con ese hombre. Pero la Biblia dice que los demonios brincaron sobre ellos, los dominaron, los desnudaron y los hirieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en su estado natural. Y los demonios le dijeron, nosotros conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y la palabra demonio en hebreo significa conocedor, que los demonios conocen. Conocen, ellos conocían que por más dinero que yo tuviera, yo no podía pelear con ellos. Ellos conocían que por más fama que yo tuviera, yo no podía pelear con ellos. Ellos conocían que por más que yo fuera el padre y que estuviera en los primeros lugares, yo no podía pelear con ellos. Ellos son conocedores, conocedores. Que la Biblia dice en Marcos 5 que había un hombre que le decían el endemoniado de Gadara. Y dice la Biblia que este hombre nadie podía atarle, que ni aun con cadenas podían atarle y que nadie lo podía dominar. Nadie podía dominar a este hombre porque estaba poseído por demonios. Nadie lo ataba y rompía las cadenas. ¿Sabes por qué? Porque era imposible. Era imposible. Era imposible que la gente pudiera dominarlo porque él estaba poseído por demonios. Era imposible. Imposible. Era imposible. Como para mí se me hizo imposible. ¿Sabes qué? Yo era abortado. Yo sabía lo que me pasaría si yo me suicidaba. Pero ¿sabes qué? Muchas veces estuve en un cuarto con una pistola en la cabeza y estaba llorando. Y yo no quería, yo no quería. Yo no quería suicidarme, pero era imposible contenerlo. ¿Por qué? Porque eran demonios que podían más que yo. Y aunque yo no quería, alma mía, de la Jehová, ellos me llevaban a ponerme la pistola en la cabeza. ¿Sabes qué? Cuando yo salía de mi casa y dejaba a mi esposa en mi casa y estaba en una discoteca y le era infiel con otra mujer, cuando yo llegaba a mi casa me sentía el ser más asqueroso de mi vida del mundo. Cuando yo llegaba a mi casa me sentía el ser más repugnante del mundo. Cuando llegaba a mi casa me sentía arrepentido. Pero ¿sabes por qué me sentía arrepentido? Porque yo sabía que no lo quería hacer. Pero era que los demonios me dominaban. Me dominaban y hacían, quisieran lo que yo no quería. Por eso tú ves, alma mía, ahora que va a un adicto en una luz, que tú le preguntas, pero ¿por qué no sales de aquí? ¿Y qué te dice el adicto? Madre, pero ¿sabes que es imposible que él salga de ahí por su fuerza? ¿Cuántos amigos míos yo conozco, alma mía, ahora que va, que hoy están en el preso en la federal, que en un momento yo les hablaba y les decía, pero escapa, tienes oportunidad, y ellos me decían, no, yo sé que Cristo es la solución, yo sé que Cristo viene ya, pero no podían. No podían escapar, porque era imposible. Que cuando yo tenía la depresión, ¿sabes qué? Yo trataba de escapar con ella, con el alcohol, él trataba de escapar con los lujos, pero no podía porque era imposible. Entonces ese es el problema, que hasta que Puerto Rico le entienda que es imposible pelear con Satanás sin Dios, las cosas no se van a mejorar. Que hasta que el gobernador no entienda que es imposible parar los asesinatos sin Dios, no se va a mejorar. ¡Santo! Y hasta que el superintendente no entienda que es imposible parar los asesinatos sin Dios, no se va a mejorar. Que es imposible. Que es imposible. Que yo me imagino a Michael Jackson. Me imagino a Michael Jackson, un hombre que tenía que inyectarse, alma mía, ahora que va, para poder dormir, porque la depresión le estaba matando. Yo me imagino que él puso ese doctor a su lado, creyendo que eso lo iba a solucionar, pero era imposible, porque eran demonios que le decían, demonios de depresión. Mira los matrimonios destruidos, que quieren obtener su matrimonio por un buen trabajo, matrimonios de artistas, que lo que duran es un año, porque no quieren entender que es imposible, porque Dios lo dijo en su palabra, el hombre es hecho menor que los ángeles. Es imposible. Que tú puedes tener lo que tú quieras en esta noche, tú te puedes ir de aquí y decir que este hombre está loco, este hombre se volvió loco. Yo tengo mi buen trabajo, mi esposa está conmigo, todo está bien. Pero tú vas a ver que un día te vas a dar cuenta que es imposible. Que yo recuerdo tener un amigo mío llamado Lenny. Yo me lo encontré en un par en un caserío. Y yo estaba en el mundo. Yo estaba más perdido que el mismo diablo. Pero cuando me lo encontré a él, ¿sabes qué? Dios usa hasta las piedras. Usó una mula. Y yo me encontré a Lenny y le dije, Lenny, ¿sabes qué? Ten cuidado. ¿Y sabes qué fue lo último que me dijo Lenny? Me dijo, esto yo estoy ready. Ah, ¿tú estás ready? Le dije, sí, yo estoy ready. Eso fue a las 2:30 de la mañana. Yo me fui para mi casa. A las 6 de la mañana recibí una llamada. Estoy. Por la noticia. Y cuando puse la noticia, estaban hablando de una masacre en Guaynabo. Y cuando vi la noticia, aparecía Lenny en el asiento del frente con un rifle en la cintura. ¿Tú sabes por qué? Porque él creía que ese rifle le podía salvar su vida. Pero no entendía que en esta guerra de la que yo te hablo, es imposible tú sobrevivir con un rifle. Es imposible tú sobrevivir con una 40. Es imposible tú sobrevivir con una pistola azul. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés 8, versículo 8, que tales armas no valen en esta guerra. Que cuando yo estaba en el cuarto a punto de suicidarme, ¿tú sabes qué? El Bilbo no podía hacer nada. Que cuando yo estaba, alma mía, ahora que veo en mi casa, a punto de suicidarme, la placa que me dieron en el Choliseo, por récord de venta, ¡no podía hacer nada! ¡Nada podía hacer! ¿Sabes por qué? Porque en esta guerra todo eso se convierte en basura. En esta guerra, con nuestra fuerza, se nos hace imposible. Quiere decir que es imposible ganar esta guerra, que cada vez se pone peor. Que la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 12, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Yo sé que mucha gente dice, este hombre viene a hablar de demonios. Si yo vengo a hablar de demonios, porque esos son los que tienen los periódicos llenos de sangre. Quiere decir que Satanás sabe que le queda poco tiempo y está airado y está trabajando más intensamente. Que la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién puede devorar? ¿A ti? Te puede devorar a ti, que él sabe que tú eres menor que él. Te puede devorar a ti, mujer, sí, a ti, que él sabe que tú eres menor que él. Te puede devorar a ti, joven, que él sabe que aunque tengas combo, eres menor que él. Él anda buscando a quien devorar. Y solamente puede devorar a los que estén menores que él, a los que estén peleando sin la cobertura. La Biblia dice en Efesios 6, versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, todo estar firme. Quiere decir que esto no lo va a cambiar nadie. Que la única opción que queda es que uno se ponga la armadura para poder pelear. ¡Aleluya! La armadura de Cristo, el mismo Cristo, alma mía, de Jehová, que llegó a Gadara. Y aquel hombre que yo te hablé, que nadie lo podía controlar, cuando llegó Jesús a Gadara, los demonios tuvieron que irse. Que lo primero que tienes que hacer es ponerte la armadura. Que lo segundo que tienen que hacer es ponerte la armadura para poder resistir. Porque te voy a decir una cosa y no sé si te voy a dañar la noche. Pero estamos en el tiempo de resistir. Si te están diciendo que esto va a cambiar, pues te están vendiendo tremendo sueño. Estamos en el tiempo de resistir. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo los últimos tiempos serían principios de dolores. En español, Él dijo los últimos tiempos van a ser malos. Pero Él nos dio la enfermedad, pero también nos dio la cura. Nos dijo, póngase la armadura para que pueda resistir los vientos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo fui a una campaña como esta, que me invitó un evangelista. Y yo recuerdo que cuando me dieron la parte, yo le dije, Señor, dime que tú quieres que yo hable. Y yo dije, que esto, yo me digo, dile que yo vengo ya. Y que los días se van a poner más malos. Y yo recuerdo que cuando yo entregué la parte, el evangelista cogió la parte y dijo, no, Dios me dijo anoche que le dijera a mi pueblo que marchara, que esto se iba a solucionar. Y yo dije, ¿cuántos dioses hay? Que yo recuerdo en esa noche, yo no comí bella aquí. ¡Santo! ¡Aleluya! Porque yo puedo decirte aquí lo que quiera decir. Se puede parar aquí cualquiera decir lo que quiera. Pero la profecía perfecta es esta, que dice que los días van a ser malos, que dice que sería el principio de dolores, pero también dice que la única opción es ponerte la cobertura. Ponerte la armadura y resistir. Resistir los vientos. No, resistir lo que está pasando hoy en día. Y tercero, que cuando haya acabado todo, puedas estar firme. Cuando haya acabado con lo que está pasando, ¿sabe cuál es el problema? Y estoy terminando. Es que los que salieron en la primera plana muertos nunca pensaron que ellos iban a llegar ahí. Ese es el problema. El problema es que tú lees el periódico pensando que tú nunca vas a hacer la noticia. El problema es que tú lees los terremotos en otros lugares pensando que eso no puede llegar aquí. Ese es el problema. ¡Santo! ¡Aleluya! El problema es que tú ves a aquel que se suicida pensando que tú nunca vas a suicidarte. Pero yo quiero decirte que ellos también pensaron lo mismo. Que ellos un día leyeron el periódico como tú lo leíste y pensaron que nunca eso iba a pasar. Pensaron que le era posible a ellos sobrevivir en esta guerra en la que estamos viviendo sin Cristo. Pero ciertamente es imposible estar firmes en este tiempo sin Cristo. ¿Tú sabes qué? Estoy terminando. Yo conozco un familiar de la joven Coralis, la que mató a sus dos niños. El familiar me dice que ellos nunca pensaron que eso sucedería. Que ellos nunca pensaron que ella fuera capaz de matar a esos dos niños. ¿Tú sabes por qué ellos nunca lo pensaron? Porque ellos no tenían este conocimiento. Ellos no saben que la Biblia dice que nosotros somos esclavos de aquel que obedecemos. Aleluya, gloria. Cuando yo estaba en el mundo era esclavo del diablo. Por eso alguna vez hacía cosas que yo después decía, ¿cómo yo hice esto? Por eso es que esa muchacha, cuando la noticia la entrevistaron, en ella se veía una joven que estaba sorprendida. Que ella dijo que de la pulsera salieron voces hablándole. Yo recuerdo una reportera de la televisión decir, sí, qué bien, ahora le vamos a echar toda la culpa al diablo. Sí, porque ¿sabe qué? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque la gente no sabe que el autor de eso fue Satanás. Porque ninguna persona en su estado natural es capaz de matar a un niño. Aleluya, gloria. Que fue que demonios la poseyeron para matarlo a sus hijos. Que hace poco salió una muerte de un productor que mató a su esposa y se suicidó. Pues ¿sabe qué? Ese productor era el productor de mis conciertos. Y yo hice 5 conciertos con él. ¿Y sabe qué? Que nunca firmó un contrato con él. Porque como decimos en el alcohol del mundo, ese hombre era una dama, un hombre recto, un hombre que cuando yo necesitaba un consejo, iba a pedírselo a él. Pero mientras estaba en clínica me llamaron, ¡Héctor! ¿Supiste lo que pasó? ¿Qué pasó? Que fulano mató a su esposa y después se mató a él. ¡Santo! ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque no estaba firme. Y cuando los demonios vinieron y le dijeron, mata a tu esposa y mátate tú, mata a tu esposa y mátate tú, no estaba firme, no pudo resistir, y los demonios lo dominaron. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿O tú no viste las noticias hace 3 días? De 2 jóvenes hermanos gemelos, que en una discusión sencilla, un hermano cogió a otro y le entró a tiro y después se suicidó. Pero cuando entrevistaban al hermano, el hermano decía, yo vi algo en la cara de él que era irreconocible, no se parecía a él, era algo raro, era algo como si lo hubiera poseído, porque no tiene conocimiento. Él no sabe que fue Satanás mismo, Satanás, que lo dominó y lo hizo tirotear a su hermano y después matarse. ¿O qué tú me dices? ¿Qué tú me dices del hombre que quemó su familia? No hay un ser humano. No hay un ser humano que en su juicio común sea capaz de quemar a su mamá, de quemar a su familia, de reunir su familia, reunir su familia, en una fiesta para quemarlos a todos. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Que habían 2 que no tenían conocimiento. Él, que no sabía que lo que le estaba dando ese pensamiento eran demonios. Pero ¿sabe quién más no tenía conocimiento? La familia. No tenía conocimiento que estamos en el último tiempo y que ya Satanás nos mata a los del punto. Ahora Satanás puede dominar a tus familias tuyas y puede acabar con tu vida. No tengas conocimiento que la Biblia dice que el mañana no es de nosotros, que el mañana es de Dios. Que a los que dicen iremos a tal ciudad, traficaremos, ganaremos, se equivocan, porque tienen que decir iremos si el Señor quiere. Que ellos fueron por una fiesta familiar, pero ellos nunca pensaron que eso iba a pasar, porque estaban ajenos a que estamos en una guerra final contra demonios, contra un ejército que Satanás comanda y lo ha mandado a la tierra, porque sabe que la trompeta está a punto de sonar y le espera una condenación eterna, y que él quiere que tú la pases con él. Por eso es que las cosas están como están. Por eso es que hasta el gobierno no se dé cuenta de con quién está guerreando, los demonios van a seguir riéndose de ellos. ¡Aleluya! Que meten guardias en Carolina y la masacre es entonces. Que meten guardias entonces y la masacre es en Mayagüez. ¡Santo! Porque a lo que tú no ves, tú no le puedes dar. ¡Santo! Yo recuerdo, alma mía adora a Jehová, hace poco tiempo, y termino. Como yo llegué de un culto, y la diferencia es tener un conocimiento y no tenerlo, mujer. Llegué de un culto, y cuando llegué del culto que me tiró a orar, yo tengo una niña de un año, pero para ese tiempo tenía 7 meses. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, me tiré a orar un rato y me acosté a descansar. Y de momento, mi niña empieza a llorar, a llorar, a llorar, a gritar, a llorar. Y de momento el Espíritu Santo me dice, ¡levántate! Y tírate de rodillas. Y yo me tiré de rodillas y empecé a clamar. Porque yo había llegado de un culto. ¿Sabes qué había pasado en ese culto? Había habido mucha liberación de demonios. ¿Y saben qué? Que esos demonios me siguieron para mi casa. Y que cuando yo me tiré a orar, mi niña estaba llorando. La madre le daba leche, le daba leche, le daba leche, le daba leche. Pero ella seguía llorando. Y recuerdo que cuando me tiré a orar en la sala, recuerdo que sentí como si me estuvieran pegando más de 500 planchas en la espalda. Sentí un fuego y entendí porque el Espíritu Santo me dijo, son los demonios que salieron en el culto, te siguieron, repréndelos para que se vayan. Y yo empecé a clamar, demonios, se tienen que ir ahora, demonios, esta casa es de Cristo, demonios, demonios, tienen que irse ahora, demonios, esta casa es de Cristo. ¿Y sabes qué? Que de momento cuando empecé a clamar, mi niña empezó a llorar. Pero si yo llego a ser el padre, le hubiera metido Panadol, le hubiera metido pastillas, y no sabía que eran demonios que la estaban haciendo llorar. Pero no se acaba eso aquí. ¿Sabes qué? Yo terminé el domingo de salir de una campaña en Nahuabo. Y cuando salí de la campaña en Nahuabo, llegué a mi casa y andaba con mi hijo, mi esposa. Y el lunes por la mañana, mi niña apareció con una fiebre que se estaba quemando. Y yo la llevé al doctor. Y cuando la llevan al doctor hicieron todos los análisis y todos salieron negativos, todo negativo, todo negativo. Y cuando llegó a mi casa le dije, ¿qué me dijo el doctor? El doctor le hizo cuanto estudio había y no encontró nada. Y el Espíritu Santo me dijo, ¡esto es un ataque del infierno! ¡Métete en el cuarto a clamar con el aceite y unge a tu hija! No toca más, no está llamando ni. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. Que Ángel tiene una hija y la llevó al hospital con una bola aquí. Y cuando la llevaron, los doctores decían, eso tiene que ser cáncer. Y le empezaron a hacer análisis. Y le empezaron a hacer análisis. Y los doctores no entendían qué era. No sabemos qué es. Esa bola no sabemos qué es. No sabemos qué es. Pero ¿sabes qué Ángel dijo? Satanás, yo te conozco. Satanás, yo te conozco. Y él me cuenta que se metió en la iglesia y dijo, Señor, hasta que no se vaya eso del cuello de mi hija, yo no entro a este ayuno. ¡Santo! ¡Aleluya! Precisamente cuando terminó el ayuno, los doctores dijeron, llévatela porque no tiene nada. Porque esto es una guerra con demonios. Su nunca más te que tu día soa. Y man, tú qué. Los mismos demonios que le dicen a tu esposo que esté con esa mujer son los mismos demonios que te están diciendo déjalo y búscate a otra. Porque quieren destruir tu matrimonio. Los mismos demonios que han llevado a jovencita a una discoteca y le han dicho acuéstate con ese. Y cuando terminan de acostarse tienen un sida. Maratu que talama, güey. Los mismos demonios que te han dicho mátalo. Mátalo para que te quede con el kiosco. Pero lo que no sabe es que cuando lo mate te van a echar 80 años de cárcel. Son esos mismos demonios. Entonces yo tenía un amigo mío, yo no sé por qué Dios está zumbando por aquí, que tenía un amigo mío, alma mía, ahora Jehová, que le guiaba a otra persona, que era una persona poderosa en la calle. Y él me cuenta, ¿sabe qué me cuenta él? Que un día le dijo a ese hombre, yo tengo mi familia. Yo no voy a pasarme más contigo porque me estoy calentando, mi familia, mi esposa está a punto de dejarme. ¿Y sabes lo que le dijo ese hombre? Ese hombre le dijo, un hombre de familia, un hombre que lo que trabajaba era en aire acondicionado, pero el otro hombre lo utilizaba para guiarle. Y él le dijo, no, yo no puedo andar más contigo. Y el otro hombre le dijo, pues ¿sabes qué? Ya tú estás metido conmigo en esto, no puedes zafarte de esto. ¿Y sabes qué? Que él me llama hoy de la cárcel con 35 5 años en las costillas, porque me dijo que un día andaba con él en la guagua y que mientras estaba guiando había una voz que le decía: coge la pistola y mata a lo que se quedó dormido. Coge la pistola y mátalo, que se quedó dormido y sale de él. Y él dice que esa voz fue más fuerte que él nunca había matado a nadie, pero que esa voz le puso valor, que él cogió la pistola y le dio un tiro en la cabeza. Pero hoy está cumpliendo 35 años de cárcel. ¿Sabes por qué? Porque es imposible. Es imposible guerrear con ellos sin Cristo. Es imposible. Que diariamente me llaman artistas que están por ahí, en los primeros lugares, gritando y llorando, Nuta, Quereta, Magua, porque los matrimonios están a punto de destrozarse, porque la depresión los está consumiendo. ¿Sabes por qué? Porque es imposible. Y en esta noche yo te voy a hablar claro. Yo me voy de aquí para Puerto Carolina. Aleluya. Y a lo mejor tú crees que me estás ignorando a mí. Pero te aseguro algo. Dios te va a llevar al lugar para que entienda que es imposible. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Jesús, aleluya. Para que tú entiendas que es imposible. Gloria, gloria, que vive. Que es imposible. Que estás en la guerra final contra malicias, demonios, potestades, y que con tu fuerza no lo vas a poder vencer. O sea, que de unción. O en esta noche, tú dejas que Jesús entre a tu casa y pelee por ti. O tú te quedas afuera a esperarse uno más de las estadísticas. A esperar que un demonio te lleve a hacer algo que tú no quieres hacer, o que un demonio lleve a otra persona a hacer algo que te perjudique a ti. Hoy Dios pone delante de ti caminos de vida y caminos de muerte. Tú tienes la última palabra. Póngase de pie. Padre, en esta noche yo he predicado lo que tú pusiste en mi corazón. Unuta mate que tu niño soy. Yo he hablado de una guerra espiritual, Señor. Una guerra espiritual que va a comenzar desde este momento, Padre amado, cuando yo empiezo a hacer el llamado. Y tú nada más, tú que estarías solo. Yo no he venido aquí sin cobertura. He venido aquí con la cobertura del Dios Todopoderoso. Con tu cobertura. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo todo demonio y toda malicia que no permita que las vidas vengan donde ti. Sutanata kutaramawi. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Avergüenza el infierno. Avergüenza a los demonios, avergüenza a las malicias. Hazle entender a esta gente en la piedra que el tiempo que quede es corto y que tú has traído un mensaje preciso. Que hay un refrán en el mundo que dice que en guerra avisada no muere gente. Que en guerra avisada no muere gente. Nuta que está la cumbre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si tu iglesia está intercediendo. Esto es sencillo. Yo no le doy mucha vuelta al asunto, porque yo no vine aquí a venderte un cuentito de hadas. Yo vine a hablarte de una verdad. Eman tucú. Que aquí hay jóvenes que tienen pensamientos de suicidio. Eman tucú. Y que están aquí, que Dios le está haciendo saber que los pensamientos de suicidio vienen de parte de demonios, de malicia, que te están diciendo que te quiten la vida y que la única opción es que tú llegues donde es Cristo. Sutamata katuneaso. Que aquí hay mujeres que hay demonios diciéndole: olvídate de tu marido, déjalo, búscate otro, y viceversa, olvídate de ella, búscate otro, porque quieren destruir tu matrimonio. Que aquí hay demonios que se están metiendo en las manos de, en la mente del esposo, diciéndole: mata, mátala y termina con todo. Si no es tuya, no es de nadie. La iglesia en comunión, esto no es un espectáculo. La iglesia en comunión, puruta neta, casa, maguare. si bien tú estarías sola, ¿qué vas a hacer? Ya te dije que es imposible, que es imposible, es imposible. Por más bravo que tú seas, tú no puedes pelear con un demonio. Tú puedes guerrear con todas las piedras, con todos los puntos, pero el enemigo tuyo es Satanás, y a ese nunca le vas a poder ganar. Yo cuento hasta 5. Si hay una persona en este lugar que en esta noche escucha la voz de Dios, uno nada más, uno, y taruta camanes catay, uno que en esta noche escuche la voz de Dios y diga: es imposible, yo no voy a perder esta batalla. La iglesia en comunión, Dios bendiga a este hombre. Que diga: es imposible, yo no voy a perder esta batalla. Mientras cultures esta a mí. Cuento hasta 5 en esta noche. Uno. Jesús te está llamando. Despierta tú que mueres.